Buenas noches. Buenas noches, señor. Por favor, ¿me podría atender enseguida? Estoy apurada. ¿Qué dice? Si la podría atender, ¿dónde quiere que la atienda? Disculpe, dije si me podría atender. Sí, ya escuché. Me preguntó si la podría atender. Este es un restaurante, no es un lugar para que la gente se atienda. Si quiere atenderse, váyase a un sillón, a un sofá, a una plaza. ¿A una plaza? ¿Para qué? Para tirarse un banco, si quiere. Yo a los bancos voy a pagar las cuentas, no atenderme. Para atenderme voy a... Claro, para atenderse bien en el restaurante. Pero aquí la gente no viene a atenderse, viene a comer. Si quiere atenderse, vaya a otro lado. Señor, usted no me entiende. Yo no quiero atenderme. Señora, usted me preguntó si yo la podría atender. Y yo a los clientes no los tiendo. Yo no sé si los entiende, pero me parece que no los entiende. Claro que los entiendo, pero no los tiendo. Lo único a veces que tiendo es la ropa, camisas, medias, pan. Pan, justamente, podría ir trayendo pan, por lo menos. Señora, yo me refería a los pantalones. ¿Pantalones? ¿Para qué quiero que me traiga pantalones? Si quisiera pantalones, no vendría a un restaurante, iría a la tienda de ropa. Si vengo acá, es para comer. ¿Y por qué no comen en lugar de hablar tanto? ¿Cómo quiere que coma si usted no me trae nada? Ni siquiera se muestran las entradas. Señora, usted de entrada tomó todo mal. ¿Qué voy a tomar mal? Si ni agua me trajo para tomar. Si usted me pide que la atienda, yo no sé qué traerle. Señor, por favor, entienda. Yo no le pido que me entienda, sino que me atienda. ¿Y por qué no empezó por ahí? Si usted no es clara, yo no la puedo atender. Señor, sepa que yo no soy clara. Nunca fui clara ni lo voy a hacer. A mí me llamaron siempre Azucena. ¿Amicena? ¿A quién la llamó Micena? ¿Azucena? Nadie me llamó Azucena. Pero ¿en qué quedamos? ¿No acaba de decir que la llamaron siempre Azucena? ¿Y la cena de quién quiere que me llame, señor? Señora. ¿Por qué no la termina con esta cena y se ocupa de mi cena? Señora, no le entiendo. Usted me dijo que la llamaron a mi cena y acá la gente viene a cenar. No soy yo, es usted. Yo estoy trabajando de mozo acá. Sí, de mozo. Demos o demos. Otra oportunidad de esta situación. Mire, ¿por qué no me trae algo de comer? ¿Cómo no? ¿Le gustaría entrar a unos tomates rellenos? Podría ser. ¿Están buenos? Claro, son tomates de quinta. Tomates de quinta, lo único que faltaba, y ahora lo hice tan campante. Señor, sepa que si vengo a un restaurante es para que me sirvan comida de primera, no de quinta. Pero, señora, justamente, son tomates de quinta, excelentes. Quédese con su entrada, que yo prefiero la salida. Maleducado, vaya a ofrecer su tomate a otro lado.